señora. Comunicación que ha sufrido... Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutiam. Come a esta pisilip y trabaje el spati la botani. Tejaye de Hawaii de su bonil copeti. Hilani, tayaye el stojón. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información. A música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan Los colores de la voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan Los colores de la voz. ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a Los Colores de la Voz, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Les saluda a Gabriela López, les estaré acompañando en esta emisión y de fondo tendremos la pieza musical Moliendo Café, recordando que recientemente se celebró el Día Mundial del Café. Envío saludos a quienes nos acaban de sintonizar. Les recuerdo que pueden descargar este programa en formato de podcast en Facebook, arroba Radio Mich, Los Colores de la Voz. Saludos al equipo de la XERA Radio 1. Los días sábados nos puede escuchar de 10 y media a 11 y media de la mañana por la XECOPA, la voz de los vientos en Copainalá. Saludos hasta Copainalá al equipo de la radio. Y de 10 a 11 de la mañana los sábados también por Xahuipac Radio Comunitaria a través de www.radioxahuipac.com.mx. Saludos al equipo hasta San Fernando. Y por supuesto, saludos al equipo de Los Colores de la Voz. Estamos ya en la emisión número 40 de este 2024, es un programa pregrabado y le damos la bienvenida a dos personas que se suman a colaborar en Los Colores de la Voz, Perla Tío Cal Sánchez Vázquez y Eduardo Martínez, estudiantes de primer semestre de la licenciatura en Comunicación Intercultural. En esta emisión se han preparado producciones referentes a las actividades realizadas en la sede central de la UNICH. Tenemos varias actividades, una es la de la celebración del Día Mundial del Turismo y también una entrevista con Francisco Félix Durán, autor del libro El Coronel Tec, que se presentó recientemente en la UNICH. Carla Flores Ballinas realizó una cápsula sobre el Día Internacional por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe, y en la sección CLUM tendremos una pieza musical de la banda Lumaltoc. Recordemos algunas efemérides en esta semana. El 1 de octubre es el Día Internacional de las Personas de la Tercera Edad. Un 1 de octubre fallece el historiador mexicano Miguel León Portilla. Y bueno, también es el Día Internacional del Café. El 2 de octubre es el Día Mundial de la Radio Universitaria. Muchas felicidades a todas las radios universitarias que hay en nuestro país, en nuestro estado, y por supuesto, felicidades a quienes son colaboradoras, colaboradores y quienes han sido colaboradoras y colaboradores en Los Colores de la Voz. También es el día de la matanza de Tlatelolco en la Plaza de las Tres Culturas, el 2 de octubre. El 4 de octubre es el Día Mundial de los Animales. Y un 4 de octubre de 2009 muere la cantante argentina Mercedes Sosa. Este 3 y 4 de octubre también quiero compartir con el público radioescucha la Academia de la Licenciatura en Lengua y Cultura. Estudiantes y docentes de la sede central de la UNICH están realizando una serie de actividades en torno a la celebración del Día Nacional del Maíz. En la próxima emisión les tendremos un poco de información sobre algunas de estas actividades. Y ahora les invito a escuchar la producción de Carla Flores Ballinas y posteriormente el sondeo que realizó Perla Sánchez en la actividad del rally universitario, antes y después de llevarse a cabo, qué opinaron quienes participaron. Quédense escuchando Los Colores de la Voz. ¿Sabes qué se celebra cada 28 de septiembre? Según la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM, para el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, será ley por Carolina Vargas, se celebra el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Libre y Seguro. La iniciativa surgió en 1990, en el quinto encuentro feminista latinoamericano y del Caribe en Argentina, donde se exigió la legalización del aborto para proteger la salud de mujeres y personas gestantes. En México, la despenalización del aborto comenzó a discutirse en los años 30, pero no fue hasta 1997 que se permitió en ciertos casos, como el embarazo por producto de violación. Y en 2007, Ciudad de México despenalizó la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas de gestación. En 2023 se despenalizó a nivel nacional. A nivel mundial, miles de mujeres mueren cada año por causa de abortos clandestinos e inseguros. La ONU resaltó en 2017 que 225 millones de mujeres carecen de acceso a anticonceptivos, lo que aumenta el riesgo de abortos en condiciones inseguras, especialmente en América Latina y África. El motivo de acción de este día y la demanda son claros: que el aborto sea legal, seguro y gratuito para garantizar el derecho a decidir sin poner en riesgo la vida. Como mujer o persona gestante, puedes ejercer tu derecho a decidir cuando tu vida corre peligro, cuando tu salud física, psicológica o social están en riesgo, cuando es consecuencia de un acto no premeditado o no consensuado, y la más importante, cuando tú lo eliges. El acceso al aborto seguro y legal es una cuestión de derechos humanos. Que todas las maternidades sean deseadas, libres y elegidas. Queremos educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal y seguro para no morir. Por Los Colores de la Voz, Carla Flores Ballinas. Perla, y el día de hoy voy a hacer la pregunta: ¿qué esperas del rally a diferentes participantes? Estamos con... Mi nombre es Rodrigo Josué Ramos López y me dicen Rorro. Ok, Rorro, ¿qué esperas del rally el día de hoy? Pues mis expectativas son muy altas y pues espero que nos divirtamos y pues que trabajemos en conjunto. Gracias. Me llamo Damián Acero. Ok, Damián, ¿qué esperas del rally? Pues realmente competir y ganar. Después de eso, pues convivir con mis compañeros y divertirnos y realizar algo en la escuela, la verdad. Y pues ganar, más que nada. Okay, muchas gracias, suerte. Estamos con... Mi nombre es Biatsomi Fuentes Pérez. Ok, Biatsomi, ¿qué esperas del rally? Pues llevarme algún aprendizaje y pues divertirnos más que nada con mi equipo, que es a lo que venimos. Ok, muchas gracias, suerte. Ahora tenemos la pregunta, ¿con qué experiencia te vas del rally? Estamos con... Hola, soy Gabriel Rodríguez Silva del primer semestre Grupo A de Turismo Alternativo. Me voy muy feliz, la verdad lo disfruté, fue demasiada mugre, suciedad, agua, las cosas que me encantan y todo chido. Me voy hermosamente feliz y lo voy a intentar el otro año. Ok, muchas gracias. Estamos con... Aileen Luis Hernández, soy de la carrera de Turismo Alternativo del tercer semestre. Ok, Aileen, ¿con qué experiencia te vas del rally? Pues, es primera vez que participo en el rally, la verdad, después de dos semestres que ya pasaron, y este es el tercero, pero pues me voy con una muy buena experiencia, la verdad, lastimada, eso sí, bastante, pero la convivencia que se hubo y la convivencia entre compañeros de otras carreras y mi carrera, pues estuvo muy padre. Muchas gracias. Que ir. Rorro, ¿con qué experiencia te vas del rally? Pues la verdad fue muy divertido y me gustó mucho porque hicimos trabajo en equipo y pues lo volví a repetir. Estuvo muy, muy divertido, la verdad. Gracias. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. De regreso en Los Colores de la Voz, les recuerdo que nos pueden sintonizar a través de la XERA Radio 1, pero también a través del podcast Facebook arroba Radio Niche Los Colores de la Voz. Y ahora vamos a escuchar la entrevista realizada a la doctora Carolina Gómez Hinojosa, conferencista magistral en las actividades del Día Mundial del Turismo en la UNICH, con el tema Analizando el Turismo y la Paz. Y esta entrevista la realizó mi compañero Eduardo Martínez. Me encuentro con la licenciada Carolina López Hinojosa, destacada por su participación con la conferencia Analizando el Turismo y la Paz en el marco de la celebración del Día Mundial del Turismo, que se llevó a cabo el día de hoy, 26 de septiembre del año presente, en el auditorio Dr. Jacinto Arias. Bueno, quiero empezar con la entrevista haciendo la pregunta que usted nos hizo hace rato, referente a que si existe el turismo y la paz. Sí. ¿Nos puede responder acerca de eso, por favor? Claro que sí, existen como componentes independientes, pero actualmente, y bueno, ya tiempo atrás, se ha logrado hacer un mix del turismo y la paz, porque el turismo es una de las actividades económicas y sociales que puede permitir sanar las heridas, que puede permitir levantar cabeza en un destino turístico, que también puede permitir mejorar la actitud de la población hacia la vida y además también encontrar en el turismo una oportunidad de desarrollo integral, comunitario, en donde se vean involucrados, en donde se sientan parte del proyecto y en donde tengamos una visión diferente hacia el futuro. Perfecto, perfecto. Hablando sobre un poco de la inclusión, ¿cómo cree usted que los estudiantes pueden incluirse en la formación de nuevas ideas para la innovación del turismo? Muy bien. La innovación implica algo diferente, no necesariamente nuevo o tan nuevo. Puede ser, la innovación tiene que ver con algo que ya existe y que hacemos alguna adaptación para la mejora. ¿Cómo los estudiantes pueden involucrarse? Desde que estudian, al generar sus proyectos finales, al generar los proyectos integradores en la institución, creo que desde ahí deben hacer el ejercicio de innovación y creatividad. Recordando que la creatividad es, la necesidad es la madre de la creatividad y entonces tiene la necesidad, pero también en el otro sentido es la innovación, algo diferente. ¿Qué te hace diferente a los demás? ¿Qué me va a motivar ir a tu emprendimiento a diferencia de mejor me quedo aquí en San Cris tranquilamente? ¿A qué huele mi estancia? ¿A qué hiede la estancia en esa comunidad donde me quieres llevar? ¿Huele a patos? ¿Huele a gallinas? ¿Huele a frijol recién cocido? ¿Huele a el pan de elote? ¿A qué huele? ¿Qué experiencia me vas a permitir vivir? Recuerden, piensen con novedad, con creatividad y sobre todo bien cimentados con los valores de la identidad que son. Perfecto, Mili. Otra pregunta, ¿podría decirnos la importancia del turismo nacionalmente y su relación con la paz? Sí, bueno, nacionalmente es un tema en donde hoy veíamos algunos de los casos de los lugares en donde se ha reconciliado y ha generado paz y se ha desarrollado las cosas. Yo creo que hay un elemento en el caso de México relacionado con la paz que tiene que ver con la seguridad del turista. Uno, puedo viajar, puedo tener el motivo, la motivación por ir a viajar, pero hay un elemento que es la seguridad que le tenemos que garantizar a la persona que decide visitar determinado destino turístico. México tiene muchos escenarios para ofrecer. Debemos seguir cuidando al turismo. La actividad turística que se genera en México nos genera muchos empleos, genera divisas, está generando oportunidades de estudios, hay ofertas educativas para ello. También se están apoyando a las comunidades con emprendimientos sociales. Digamos, trae una ruta bien definida, con mucho desarrollo a futuro. Le veo éxito, le veo prosperidad en un futuro si está bien encaminado. Yo nada más dejaría que tengamos mucho cuidado con la seguridad. Cuidado, seguridad. Así como última pregunta, bueno, penúltima. ¿Hay una relación positiva entre el turismo y la economía, nacionalmente hablando? Una relación positiva, bueno, el turismo es una actividad que genera una buena parte del Producto Interno Bruto. Esto quiere decir que las actividades que se realizan permiten el que se mueva, ¿no?, la economía. Creo que tiene mucha relación, pero yo sí quisiera agregar algo, en el sentido de que el turismo debe tomarse con seriedad. El turismo debe ser la gestión turística, la gobernanza turística, tiene que tomarse con seriedad. Desde la designación de las personas que van a quedar a cargo de esas instituciones, que van a tomar decisiones y van a guiar el camino y el futuro de la actividad turística. creo que llegó el momento de que el turismo sea respetado y los egresados de las licenciaturas están listos y están ávidos por ser partícipes en algunos niveles de toma de decisiones, desde el enfoque de planificación y desarrollo, de la administración hotelera, gastronómica y pues de turismo alternativo, de ocio, de hospitalidad. Llegó el momento en que veamos que el turismo puede ser una solución para que apoye el desarrollo, pero a la misma forma debemos de tomar en cuenta a esas personas que ya fueron formadas en su disciplina para que tengan puestos y sueldos dignos para su desarrollo. Y como última pregunta, algo que se nos mostró en las imágenes, yo lo formulé a forma de una pregunta. ¿Piensa que el futuro del turismo está en manos de los jóvenes? Y ahí está la reflexión, precisamente lo que acabo de decir. Entonces, aquí la situación es, los jóvenes cuando empiezan a buscar una carrera, me dirijo a ellos, hay que también tomar con seriedad la definición de su carrera. Okay. La actividad turística, cuando definen que eso es a lo que se quieren dedicar, hagan una buena investigación. ¿Qué se hace? ¿A qué se dedican? ¿Qué puedo trabajar? ¿Cuánto puedo ganar? Digamos, ya están en una era tecnológica, inteligencia artificial y todo lo demás. A lo mejor hasta si le preguntas a Siri te responde. Pero debemos procurar que se tomen las decisiones de elección de carrera de turismo y sus diferentes modalidades con seriedad, ¿no? Los jóvenes deben entender que sí van a viajar, pero no por estudiar la carrera de turismo van a viajar, ¿no? El viajar lo pueden hacer desde cualquier disciplina, con tiempo, espacio y recurso. Entonces nosotros, al contrario, vamos a trabajar mientras los demás viajan y vamos a disfrutar ese escenario. Vamos a también programar algo que tenga que ver con el desarrollo de las comunidades, del estado, de los municipios, a lo mejor de un solo grupo social. Y entonces el alumno informado de lo que se trata la disciplina va a entrar comprometido desde el principio. Estudien idiomas, esté en su currículo o no, los más idiomas que puedan elegir, especialícense en algo. Si en la currícula no hay inteligencia artificial, tomen cursos de manera alterna. Se puede ver que inviten como docentes invitados en este sentido. Vayan pensando en su futuro. Eso que ven en clases de que planeación estratégica para las empresas. Inyéctense planeación estratégica a ustedes. ¿Cuál es mi misión? ¿Para dónde me quiero ver en la visión? Y entonces creo que en ese momento está en los jóvenes. ¿Por qué? Porque van a entrar por vocación, convencidos de lo que van a hacer, sin importar cuánto van a ganar y cuántas horas, lo van a hacer bien, con agrado y con una visión a futuro de compromiso por el turismo. Perfecto, Dixie, le agradezco bastante. Para Colores de la Voz, Eduardo Martínez. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Estamos de vuelta ya en el tercer bloque de Los Colores de la Voz. Bienvenidas, bienvenidos a quienes acaban de sintonizar el programa, les invito a quedarse escuchándolo. Vamos ahora a escuchar el sondeo que realizó Carla Ballinas y posteriormente la entrevista a Francisco Félix Durán, autor del libro El Coronel Tech, que realizó Eduardo Martínez. nombre es Carla Ballinas y el día de hoy estaré preguntando qué relación tienen con el lema Paz y Turismo las actividades que se realizaron en la sede central de la UNICH, organizadas por la carrera de Turismo Alternativo en conmemoración al Día Mundial del Turismo. Esto se lo estaré preguntando a los asistentes del evento. Hola, ¿cómo te llamas? Soy Natalia López, de tercero A de Turismo Alternativo. Pues yo creo que el rally que se está haciendo incluye mucho en la paz, porque tienen que trabajar en conjunto, tienen que ser amables entre sí, llegar a un acuerdo, también está la inclusión entre ellos, entre los demás equipos, también está el compañerismo y la... ¿cómo se llama cuando compiten? La competitividad, pero siempre se están respetando entre ellos, están respetando las reglas que tienen y ya. Ok, muchas gracias. Hola, ¿nos puedes decir tu nombre? Me llamo Rodrigo Josué Ramos López y me dicen Rorro. ¿En qué carrera estás? En comunicación intercultural y en primer semestre, grupo A. Pues que van de la mano porque se trata de trabajar en equipo y de estar en el medio ambiente, convivir. Gracias. Hola, ¿cómo te llamas? Jesús Rangel Gómez Pérez. Bueno, yo soy de la carrera de Lengua y Cultura. Y lo que me menciona, pues para mí sí es algo aportativo a esto de la paz, ¿no? Porque nos hace trabajar en equipo y pues fortalece, ¿no? O sea, mis equipos pues está conformado por compañeros de otra especialidad. Y pues eso nos une, ¿no? Entonces, en vez de andar teniendo diferencias entre grupos, pues más que nada nos estamos poniendo de acuerdo. Entonces, eso es lo que trae a la unidad, ¿no? Y creo que lo mismo sucede con los otros equipos que van a participar. Ok, muchas gracias. Hola, ¿cómo te llamas? Osmani Yaitziret Nungamendi Hernández. ¿De qué carrera eres? De Turismo Alternativo, primer semestre, grupo A. Ah, claro que sí. Bueno, para empezar, en el ámbito social... me parece una excelente idea en el cual la universidad realice actividades recreativas para matar el tiempo de ocio y más que nada lo que es lo físico, lo divertido, que involucran a chicos de otras carreras y lo que tiene que ver con la paz en sí es una, el medio ambiente. Estamos conviviendo con el medio ambiente haciendo actividades, o sea, retando a la naturaleza, pero no en un sentido de llegar a dañarla. Siento que eso es muy padre. Y en mi carrera es lo que conlleva lo que es el turismo alternativo, que, o sea, es algo fuera de lo convencional y más que nada convivimos, conservamos, preservamos y eso sería como mi opinión sobre la pregunta. Ok, muchas gracias. Hola, ¿me puede decir su nombre, por favor? Claro que sí, me llamo Yair de Jesús Ochoa Morales, soy el coordinador de la licenciatura en turismo alternativo, me da mucho gusto, claro. La actividad fue con la finalidad de fomentar la hermandad entre las licenciaturas, entre los estudiantes, haciendo valer y cumplir el lema de la Organización Mundial del Turismo ahora con la celebración de la conmemoración, que precisamente es Turismo y Paz. Sabemos que vivimos una situación bastante difícil en todo el mundo y no nos vayamos lejos, en Chiapas, ¿no? Entonces... con esta actividad lo que pretendemos la Academia de Turismo Alternativo es precisamente de que pues hagamos las cosas con amor, con dedicación y sobre todo respetándonos los unos a los otros. El turismo es una oportunidad para poder conciliar estos rencores, estas diferencias que hay con la sociedad. Muchas gracias. De nada. Buenas tardes, nos encontramos aquí en la Universidad Intercultural de Chiapas con Francisco Félix Durán, promotor cultural, promocionando su libro El Coronel Tec Poemario. Buenos días. Hola, buenos días, gracias por la invitación. Quiero iniciar la entrevista con la pregunta de qué trata más o menos el libro, cómo es el contenido. ¿Podría explicarnos un poco, por favor? Ah, bien, El Coronel Tec es un poemario ilustrado por la pintora chiapaneca Luz Martínez, y trata de las cinco etapas del duelo. ¿Cuáles son estas cinco etapas? La negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Para explicarlo muy brevemente, de qué consiste cada una, pues la negación es cuando perdemos a un ser querido y no necesariamente una pérdida por fallecimiento, sino una pérdida por una relación amorosa, de amistad. Incluso aplica para un trabajo este tema del duelo, ¿no? La escuela, todos estos. Y la negación nos encontramos pues con el hecho de no querer aceptar lo que está ocurriendo, ¿no? Cuando perdemos a un ser que amamos, pues lo menos que queremos imaginarnos es que ha fallecido, entonces nos negamos a aceptarlo hasta que vemos el cuerpo y entonces viene lo que es la ira. La ira es este sentimiento en donde nos ponemos a pensar en que, pues, echar culpas, por decirlo de un modo más simplificado, ¿no? No le dieron su medicamento a tiempo, no se atendió a tiempo. Todo esto para posteriormente pasar a la negociación. La negociación es cuando empezamos a negociar con nosotros mismos de haber dicho, bueno, pues está mejor o pudo haber sido peor o pues está en un lugar mejor, como es la frase más popular que conocemos. Y la depresión, pues es esto que vivimos todos, es una situación de ansiedad, de tristeza, que muchos hemos pasado en diversas circunstancias, no necesariamente en un duelo, para concluir con la aceptación, cuando ya descubrimos pues, que nuestro ser querido ya no está, ya no va a regresar, lo hemos perdido, que no necesariamente el hecho de terminar con la aceptación quiere decir que dejemos de amar a la persona, no va a estar en nuestro recuerdo, pero simplemente hemos aceptado que pues, ya no está en este plano. Aparte de estos temas, ¿qué otros temas aborda el libro? ¿De qué más nos habla? Pues aborda, además de el proceso del duelo, también habla de la vivencia del duelo en un entorno social. Mencionaba en la presentación, por ejemplo, el hecho de perder a tus padres, a un hijo, esto, y pues cuánto cuesta un entierro hoy en día, ¿no? Ya no nada más tienes que afrontar la pena de la pérdida, sino los gastos que esta genera, y el afrontar una vida nueva, sobre todo si eres un joven y dependes de tus padres, al faltar a estas personas, ¿no? Y también, lamentablemente, en un entorno social en donde tenemos poderes o gobiernos pues que no gobiernan de forma igualitaria o no generan las mismas oportunidades. Entonces, aunado a todo esto, es mucho más complicado procesar este tipo de temas. Mencionaba, por ejemplo, hoy que conmemoramos pues los 10 años de la desaparición de Ayotzinapa, que no hemos encontrado a los jóvenes, y mencionaba también pues que las madres o los padres que buscan a sus hijos no pueden terminar esta etapa de duelo porque siguen atorados, pues porque no han encontrado los cuerpos. El hecho de encontrar el cuerpo y darle un entierro o una despedida adecuada a nuestras creencias o costumbres o religión es súper importantísimo, porque los rituales son los que nos marcan la pauta de nuestras vidas. Y si un ritual no se cumple, como en este caso puede ser un entierro o una despedida, pues nos deja desconcierto, y es cuando entendemos el por qué pues seguimos buscando a estos jóvenes que desaparecieron, ¿no? ¿Por qué? Porque en algún momento que estén, se encuentren sus restos, sus cuerpos, van a poder descansar en paz pues las personas que siguen en este mundo y que los han estado buscando. Dirigiéndonos a la parte de la reflexión, ¿usted a quién piensa que, qué público piensa que debería leer su libro, qué personas, algo respecto a esto? Lo puede leer cualquier persona, porque como decía hace un momento, todos hemos enfrentado duelos. No necesariamente tienen que ser, los lutos no son solo por la pérdida etérea, ¿no? Digo, por la pérdida de un ser querido tangiblemente, pues también puede ser un noviazgo, una amistad, incluso hasta que nos den de baja de la universidad, ¿no? Tenemos que pasar por este proceso y pues ahí existe un luto. ¿Nos puede decir, enfocándonos más a la escritura, nos puede decir cuál es la importancia de la crítica en la escritura? Porque eso mencionaba un poco en la presentación del libro. Es muy importante. Para poder tener una crítica literaria, pues lo más importante es leer. Mientras más leamos, más nos vamos formando, nos vamos dando nuevas percepciones que nos van enriqueciendo culturalmente y literariamente, pues para poder generar una crítica. Pero ¿qué es lo más importante al momento de escribir? Generarnos la autocrítica. Si nosotros dominamos la autocrítica, nuestra escritura pues va a ser más mejor en varios sentidos, ¿no? ¿Por qué? Porque no se trata de creerme el mejor y escribir lo que yo creo que es mejor y mostrárselo, no sé, a mis cuates, y me van a decir, sí, tú eres el mejor, a mostrar nuestros textos que nos hagan una crítica objetiva y real, sobre todo, y para que nosotros nos podamos formar una crítica, una autocrítica, y así podamos mejorar nuestra escritura y a veces eliminar tanta paja que tenemos al momento de escribir, ¿no? Como decía hace un momento, las redes sociales también son una manera de escritura. ¿Por qué? Porque cuando usamos Twitter, que hay cierta cantidad de caracteres, y usamos esta red social, aprendemos a ser concisos y directos. Esa es una buena forma de practicar, ya sea la escritura para periodismo o literariamente, y que solamente aparezca lo necesario y lo mejor. ¿Algo más si quiera comentarnos, una invitación? Pues quienes gusten leer El Coronel Tech pueden comprar el libro en Amazon, ahí lo pueden encontrar, y espero pues lo lean y disfruten. Sobre todo, pues, que recordarles que la poesía no es leer y reflexionar, generar estas imágenes en nuestra cabeza para que la podamos entender. Pues muchas gracias, le agradezco mucho. Para Colores de la Voz, Eduardo Martínez. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Clum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, somos Clum. Soy Gabriela López, les doy la bienvenida a la sección Clum. Les recuerdo la importancia de cuidar nuestra salud. Seguimos en temporada de lluvias y también ya de frentes fríos, entonces más vale prevenir que lamentar, dice una frase muy conocida. Entonces sigamos cuidando nuestra salud. Y ahora les comparto un poquito de información sobre la banda Lumaltoc, que es la banda que interpreta la pieza musical que tenemos para esta sección. Lumaltoc es un proyecto que nació en Sinacantán, Tzotzlep, la tierra del murciélago, y se caracterizan por su género psychedelic posh blues. La palabra Lumaltoc significa neblina en el idioma maya tzotzil, y es un vocablo que está compuesto por Lumal, tierra, y Toc, nube, Lumaltoc. Y esto emula el momento en que la nube toca la tierra formando la neblina en la región de los Altos de Chiapas. Escuchemos entonces la pieza musical Patria y un saludo con mucho cariño a quienes integran la banda de Lumaltoc. Que disfruten esta canción. va, no queda más que rezar. Atado bajo una silla, un crimen de nuestra autoridad. No entiendo la justicia cuando solo veo corrupción. ¿En dónde está la revolución cuando juntos somos esclavos? El dinero nos confunde. El hombre acaba la vida. No entiendo la justicia cuando la vida se acaba. Pido libertad a mi patria. No queda más.